Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas las y los oyentes de Radionauta FM 106.3. Estamos en el ombelico del mundo. Hasta las 20 horas vamos a estar dando vueltas al mundo, haciendo este resumen semanal de noticias internacionales, con análisis, con entrevistas, con obviamente una serie de comentarios acerca de lo que fue sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo. En un día muy especial, estamos en aquí en Radionauta, en una radio alternativa, comunitaria y popular, cuyos integrantes, o por lo menos la mayoría de ellos, salvo aquellos que estamos aquí en los estudios, se encuentran volviendo probablemente de lo que ha sido una nueva jornada para recordar, para luchar, para seguir el ejemplo de aquellos que hace 17 años dejaron la vida en una represión feroz aquí en la República Argentina. Hablamos de lo que fue la masacre de Avellaneda y los compañeros Darío Santillán y Maximiliano Costecchi asesinados, fusilados por la policía, y también recordar, por qué no, todo el rol que ha tenido el periodismo en aquel entonces, ¿no? Hablando de que la crisis había causado las muertes de esos dos piqueteros, y que sin embargo sabemos muy bien que muchas veces el periodismo detrás de lo que llama crisis esconde los verdaderos responsables de lo que llevan adelante en contra de los pueblos de Argentina en este caso, pero de América Latina y del mundo en general. Un poco con esa óptica nació Radionauta, y un poco con esa óptica también nace el ombelico del mundo, tratando de aplicar, ¿no?, esta lógica, esta idea también al periodismo internacional. No quería dejar pasar obviamente la apertura del programa en un día tan, pero tan especial para todos nosotros, sin nombrar justamente lo que viene sucediendo, y obviamente saludar a todos los compañeros y compañeras que están volviendo en este momento del Puente Pueyrredón, a donde todos los años se lleva adelante la vigilia y a donde todos los años se lleva adelante el recordatorio, pero también la lucha, ¿no?, cotidiana, que tiene mucho que ver con aquella lucha del año 2002, más aún en estos periodos de macrisis. Dicho esto, presento a los compañeros que se encuentran en este momento de este lado del estudio, porque del otro lado del estudio tenemos a una compañera, Tamara Camparo, quien se encarga de la producción técnica, ¿no?, de la puesta al aire de este programa, y aquí el señor Lucio Garría Olmo. ¿Cómo va? Salam aleikum para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Ombelico del Mundo, para seguir analizando, como siempre decimos, ¿no?, la actualidad de América Latina, la actualidad de todo el mundo, y en lo que respecta a Medio Oriente vamos a seguir tratando nada más y nada menos que los hechos que han ocurrido en los últimos días entre la República Islámica de Irán, entre Teherán y los Estados Unidos, entre el gobierno de Hassan Rouhani y Donald Trump, porque nada más y nada menos fue derribado un dron hace unos días justamente en las inmediaciones de Irán, y hay una disputa que por ahora se mantiene en lo retórico y en lo verbal, pero que sube, ¿no?, esto que veníamos diciendo, sube la retórica y la tensión que existen entre estos dos países, que se llevan bastante mal. Y además, si hablamos del Medio Oriente, tenemos que hablar de lo que ocurre en Turquía. Sí. Porque se votó en Estambul. Increíble. Se votó en Estambul y en unas elecciones increíbles. La oposición se quedó con la ciudad más importante del país. Y Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, sufrió un revés electoral muy importante. Juan Ignacio Arechaga, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes, buenas tardes a esta rica mesa de miércoles bastante friolento y en este día tan especial. Vamos a estar hablando, además de todos estos análisis sobre Medio Oriente, de un montón de noticias en el aspecto latinoamericano. Vamos a estar comentando sobre las novedades del caso Lula y también las particularidades que está manifestando el presidente actual del Brasil, el señor Bolsonaro. Particularidades, fuiste muy pero muy fino, muy finito. Y es que de a poquito se van sumando, y las sutilezas, cuando es tan rimbombante los casos, sí, está muy bien. Quedan mejor, me parece. Sí, quedan muy bien. Lo cierto que, bueno, vamos a estar hablando bastante de Brasil, vamos a estar tocando también todos los que son las movilizaciones en Honduras. Uh-huh. Y bueno, sé que también acá nuestro compañero Francisco, lo saludo, va a estar hablando sobre la política exterior argentina y particularmente que es lo que se viene en el G20. Vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Francisco Castaño, ya te hicieron la introducción. Así es, buenas tardes para todos y todas los y las oyentes. Así es, una nueva semana de política exterior argentina, de diplomacia. Y sí, vamos a arrancar con lo que es el G20, que se va a estar realizando el viernes y sábado en la ciudad de Osaka, en Japón. Y bueno, el presidente Macri va a participar como uno de los tres integrantes de la Troika, de los países que organizaron, que organizan y que organizará el año que viene Arabia Saudita, allí en Riyadh, en el 2020. Y bueno, antes de eso, antes de arribar a Osaka, que arribará mañana a la mañana, dio un paso por Indonesia allí y se reunió con el presidente de Indonesia y bueno, estuvo desarrollando una serie de cuestiones en materia comercial, en materia turística, que la vamos a ir desmenuzando de a poco. Y también vamos a estar hablando un poco de lo que fue una nueva sesión del Comité de Descolonización, una nueva sesión que tuvo lugar en Nueva York, en Estados Unidos, el Comité de la ONU, Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Y bueno, y allí estuvo participando una nutrida y variada comité argentino compuesto por varias personas de distintos partidos políticos. Veía la foto y me llamaba la atención que bueno, que lo vamos a estar analizando un poco, la participación de Argentina en el Comité de Descolonización y lo que es sobre todo la cuestión Malvinas, ¿no? Y cómo dentro del Comité de Descolonización de la ONU, Argentina ha fortalecido, ha reiterado el reclamo permanente sobre la soberanía de las Islas Malvinas. En una semana llena de aniversarios, hay muchísimos aniversarios. Recordábamos los 10 años del golpe de Estado en Honduras el próximo 28. También el 28 es el centenario de la firma del Tratado de Versalles y por ende también el centenario de la Sociedad de las Naciones. También se cumplen 50 años de los disturbios de Stonewall, uno de los hechos más importantes y que dio visibilidad internacional y mundial a la lucha de los colectivos LGTB en todo el mundo. La verdad, tenemos muchísimo, muchísimo para analizar, para charlar, para ver en este Ombelico del Mundo, ya número 226, que arranca de esta manera. El juicio se pospone y la petición de una orden judicial presentada por el ministro Gilmar Méndez, que fue seguida por el ministro Ricardo Lewandowski, es desestimada. Su solicitud de una orden judicial es denegada. Vencidos en la presentación de esta propuesta. La voz que escuchaban, obviamente traducida al castellano, era la de la presidenta del Supremo Tribunal Federal del Brasil, la señora Carmen Lucía Antunes. Carmen Lucía Antunes, ayer, justamente en el audio que acabamos de escuchar, daba a conocer la decisión de esa instancia judicial brasilera que descartaba la posibilidad de poder rever la condena de Lula a partir de un pedido que hizo la defensa de Lula Ignacio da Silva, del expresidente del Brasil, ante las evidentes irregularidades que se fueron dando y que se fueron conociendo con respecto a la condena justamente que pesa sobre él y que fue dictada por el juez Moro, actual ministro de Justicia del presidente Bolsonaro y además involucrado, investigado en el marco de una serie de investigaciones que lo involucran, ¿no?, con la fiscalía que llevó adelante ese caso. Es decir, el juez Moro era juez y parte cuando se encontraba justamente en la obligación, en cambio, de su imparcialidad para poder llevar adelante la investigación y para poder llevar adelante las condenas ligadas al caso Lavallato. Esto obviamente tuvo repercusión a nivel nacional, tuvo repercusión a nivel internacional. Lucio, sé que vos estuviste siguiendo por ahí un poco más en detalle cómo se dio la cuestión. Así es. A ver, para pasar en limpio, recordemos que el habeas corpus que trató ayer el Supremo Tribunal Federal, más precisamente la segunda cámara de este Supremo, fue un habeas corpus presentado por la defensa de Lula da Silva el año pasado, luego de que el juez Sergio Moro acepta ser ministro de Jair Bolsonaro. En un principio, este habeas corpus no tiene nada que ver con las revelaciones de The Intercept, pero la defensa de Lula tomó las publicaciones de este medio brasilero para profundizar su defensa. Por lo tanto, con 3-2, había un voto que era clave, que era el esperado por todos, que era el del ministro Celso de Mello, que se esperaba con que pueda fallar a favor de Lula, finalmente votó en contra, y Lula, como mínimo, deberá estar preso hasta el mes de agosto, porque el Supremo entra en receso y recién vuelve a entrar en funciones en el mes de agosto. Estamos en comunicación para evaluar un poco lo que ha sucedido en el día de ayer con Mónica Valente, quien es secretaria de Relaciones Internacionales del Partido de las Trabajadores. Señora Valente, muy buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, Juan. Yo agradezco muchísimo por llamarnos para comentar este que fue un hecho de mucha esperanza nuestra ayer. De mucha esperanza. Justamente eso le quería preguntar. ¿Por qué de esperanza? Mira, porque desde que empezaron el proceso judicial contra Lula, su condenación, su prisión, estamos diciendo a la sociedad brasileña y al mundo como un todo que es una persecución política que los jueces de Curitiba han hecho contra él. Por la primera vez, hace más o menos 4 semanas, nuestra opinión fue confirmada por las revelaciones del juez del sitio web Intercept. Entonces, está cada vez más quedando claro que el juez Moro, el ex juez Moro, actuaba para condenar a Lula, para sacarlo del proceso electoral, porque si no fuera de esta manera, Lula sería electo nuevo presidente. Ayer tuvimos la esperanza justamente porque los hechos divulgados de las filtraciones que aparecen en el sitio Intercept confirman las tesis jurídicas de la defensa de Lula de una manera incontestable. Así que, aunque el juez Celso de Mello no tenga votado por la libertación inmediata de Lula, él ha votado solamente, no entró en el mérito del tema que los abogados de defensa de Lula cuestionaban, que es el hecho de que el ex Ruiz Moro es sospecho, no podría juzgar el proceso contra Lula porque era parte de la acusación. Entonces, si tú miras el voto del juez Celso de Mello, tú miras que él habló solamente sobre el tema de la libertación inmediata de Lula, sin entrar en el mérito de la verdadera cosa que queremos que haga un juicio, que es la sospecha del entonces Ruiz Moro para juzgar a Lula. Yo creo que, como ha dicho uno de los abogados de Lula, que tuvimos ayer no una derrota, pero una victoria adiada. En agosto creemos firmemente que vamos a lograr libertar a Lula, porque todo lo que decimos desde que empezó este proceso se confirma a cada semana a partir de las filtraciones de los diálogos en el Intercept. Mónica, buenas tardes. Lucio Garriga lo saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo está? En relación a la actualidad de Lula da Silva, ¿qué nos puede decir, sacando los fallos del Supremo Tribunal Federal, en relación a la posibilidad que tendría Lula de salir en el mes de septiembre de prisión a través de este sistema semiabierto que le permitiría salir durante el día? ¿Qué información manejan sobre esta? Mira, después que la Suprema Corte de Justicia ha juzgado hace unos 40 días atrás y ha disminuido la pena de Lula, en septiembre naturalmente Lula puede ser libertado para un otro tipo de régimen de encarcelamiento, que es el régimen semiaberto. Eso es cierto, porque así es la ley de la ejecución penal en Brasil, y eso es cierto que va a ocurrir porque de 12 años de condena, la Suprema Corte de Justicia ha disminuido para poco más de 8 años. y con el un año y tres, cuatro meses que va a tener cumplido hasta septiembre, ya tendrá el derecho de migrar de un régimen de condena de encarcelamiento para el otro, que es un régimen que prevé que pueda salir, trabajar, recibir personas, hablar con la gente. Lo único que necesitaría, como es la ley de ejecución penal, es por la noche quedarse en su casa. Entonces, eso nos sabemos que es casi líquido y cierto que la ley brasileña prevé. Pero nosotros queremos más do que eso, porque sabemos que Lula es inocente. Y ahora queda claro que su condena fue una armación, como decimos aquí, una persecución judicial. Uh-huh. Entonces vamos a seguir luchando por la anulación de su condena, porque fue un proceso que no fue un proceso judicial normal. Aún, incluso el juez Moro, cuando en la sentencia, en su fallo de condena, no logra identificar un acto de corrupción o una cosa cualquier que Lula ha hecho para ser condenado. El juez Moro dice de actos indeterminados. Ora, en ninguna parte del mundo democrático, en ninguna sociedad democrática, alguien es condenado por un crimen por actos indeterminados. Eso no existe en las democracias, en las democracias, en sistemas judiciales democráticos y justos. Así que tenemos la esperanza de anular la condena de Lula. Independiente de eso, en septiembre, con certeza, la defensa de Lula va a solicitar, si Lula no es libertado antes de eso, va a solicitar que sea cambiado el régimen de encarcelamiento de Lula, porque es un derecho que él, como cualquier otra persona encarcelada en Brasil, tiene garantizado por la ley. Ahora, lo que nos interesa es la anulación de los juicios, porque a cada día queda claro que no hay crimen y Lula es inocente. Buenas tardes. Es una lucha de largo plazo, sabemos, pero no vamos a desistir. Buenas tardes, Mónica Valente, Juan Ignacio Arechaga la saluda. Quería consultarla en relación sobre este fallo que ustedes caracterizan de esperanzador. Hace escasas dos semanas hemos dialogado con el ex diputado del Partido de los Trabajadores, Renato Samoes, que él nos indicaba que el Poder Judicial en Brasil había participado no solo a través de Moro y los fiscales en cuestión, sino dando a entender que era más amplio en los sectores del Poder Judicial que habían intervenido en la prisión de Lula. Quería consultarle si usted tiene identificados estos sectores, por un lado, y por otro lado consultarle, hoy se cumplen 444 días de la prisión de Lula, si conoce el estado de ánimo del ex presidente y sobre todo, cómo ha entendido él este fallo de ayer. Certo. Bueno, nuestro compañero Renato Simões tiene razón. No es solamente la 13ª Vara Criminal de Curitiba, que es donde el ex juiz Moro era el titular, que ha hecho esta tramoya de condena del presidente Lula. Hay algunos brazos, algunas ramificaciones en Tribunal Regional Federal de la Región Sur del país, que es el llamado TRF4, Tribunal Regional Federal de la 4ª Región, cujo presidente, quando Lula, sua sentença, seu falo, ha sido confirmado por este TRF4, el presidente é padrino del hijo de Moro. Então, en el TRF4, também há uma ramificação de uma parte do aparato judicial brasileiro para corroborar a sentença de primeira instância de Lula. E isso significou a condena em segunda instância, lo que, por uma maniobra de parte do aparato judicial com la presión de militares brasileños ha se tornado en un encarcelamiento inmediato cuando en 2017 no logramos en la Suprema Corte retardar el encarcelamiento de Lula, porque la Constitución brasileña dice que uno só puede ser encarcelado después de todas las fases de los recursos serem juzgados. E Lula e muitos outros não passaram por ele até o fim do processo. Tanto é que há recursos judiciais em outras instâncias, até a Suprema Corte. Bueno, lo que pasa es que el TRF-4, cuando condenó a Lula, su presidente es una persona de relaciones familiares y de amistad y cuyas familias se relacionan entre el presidente del tribunal y el juez Moro. Tienen relaciones de compadrío. Y cuando el pedido de que Lula no fuera preso, no fuera encarcelado en 2017, antes del fin del proceso, un juicio que pasó en la Suprema Corte Brasileña, tuvimos el absurdo de un general del ejército brasileño, general Vilas Boas, que hoy es padrino de la candidatura de Jair Bolsonaro, el actual presidente, que ha hecho declaraciones que si Lula ganara este recurso en la Suprema Corte, íbamos a tener un proceso de convulsión social, una clara presión sobre la Suprema Corte. Así que la Suprema Corte, en esta ocasión, una de las 11 juezas ha votado contra su propia opinión, dejada divulgada muchas veces en otros juicios, ha votado por no permitir que Lula esperara su condena final para ser encarcelado, que es la jueza de Porto Alegre, cuyo nombre ahora no me recuerdo, no es la Carmen Lúcia, es la otra magistrada de la Suprema Corte, es una magistrada que siempre ha votado en sus juicios de una manera garantista, como decimos nosotros, y que en este caso específico, frente a la declaración del general Vilas Boas Correa, un día antes, ha dicho, voy a votar junto con el colegiado de la Suprema Corte, aunque yo pienso que mis convicciones personales me digan lo contrario. Eso fue público. Rosa Weber, entonces, ¿puede ser? Rosa Weber, la magistrada del Supremo Tribunal, la jueza que... Rosa Weber, exacto, ahí. Rosa Weber. Entonces, mira que además de algunas ramificaciones en el aparato judicial que sostenieron la postura del ex juez Moro, también influencias de parte de los militares brasileños, como fue esa declaración del general Vilas Boas, que después fue, un año y poco después, fue él uno de los padrinos en el ejército brasileño de la candidatura de Jair Bolsonaro. Es una de las personas, y eso es público, el propio presidente Bolsonaro, en una de las primeras apariciones públicas, en uno de sus primeros discursos públicos, ha agradecido ao general Vilas Boas por su apoio. Então, é complejo este processo, é um processo que indica que há parte expressiva do aparato institucional brasileiro que se comporta de maneira antidemocrática. E nossa democracia é uma democracia nova, jovem, e também nós em Brasil não logramos fazer o que vocês na Argentina lograram, que foi o tema de passar a limpio a história da ditadura militar. Sí. Isso não logramos fazer. Então, seguramente são herências nefastas que temos desde essa época, que não logramos constituir instituições democráticas fortes e imunes a esse tipo de pressão. Pero así es la lucha, seguimos luchando no solamente por la libertad de Lula, que es muy importante para el pueblo brasileño, para nosotros del partido, pero también para fortalecer la democracia brasileña, que hoy, en mi opinión, se encuentra en riesgo y que si pueden prender a un hombre como Lula, que fue presidente de la República, sin ninguna comprobación de sus crímenes, que dirá de las personas comunes que no tienen esta visibilidad y un partido político como Lula tiene, que es el PT, que sufren en las manos de parte de la justicia brasileña y de los jueces que toman actitudes como esa, por ejemplo, de persecución política o de un juez que no respeta la isención, la imparcialidad. La lucha es por Lula y por la democracia. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes, Francisco la saluda. Considerando un poco todas estas irregularidades en el proceso judicial y bueno, las cuestiones democráticas que usted mencionaba, ¿existe alguna estrategia del PT o de la militancia de extender el reclamo a nivel jurídico por fuera de las fronteras de Brasil? Por ejemplo, el Comité de la ONU el año pasado había recomendado, el Comité de Derechos Humanos de la ONU había solicitado que permitan la postulación de Lula a la presidencia. Obviamente hemos visto que esto no se ha cumplido. Es decir, partiendo un poco de las irregularidades en el ámbito interno jurídico, ¿existe una estrategia por fuera de las fronteras de Brasil para tratar de dar solución o de afrontar este proceso contra Lula? Sí, Francisco, sin duda, y gracias por la pregunta. Existe, sí, el Comité de Derechos Humanos sigue el proceso de Lula en el Comité de Derechos Humanos, ese mismo que ha recomendado que Brasil permitiera la inscripción de Lula como candidato, como una medida liminar, y que las instituciones brasileñas no la obedecieran. Pero en aquel momento fue una decisión liminar para garantizar el derecho humano y civil de Lula de inscribirse como candidato. Ahora, el mismo Comité de Derechos Humanos sigue juzgando el caso Lula, ahora apreciando el mérito, y había una expectativa nuestra que el caso Lula volviera al Comité de Derechos Humanos de la ONU en el mes de mayo, pero como ha cambiado el gobierno, o el nuevo gobierno Bolsonaro ha protocolado otras informaciones, y el comité entonces adió para, yo creo que para septiembre, porque va después de recibir las informaciones del nuevo gobierno, la defensa de Lula va a tener, por supuesto, derecho a manifestarse. Y también la defensa del presidente Lula en el exterior, que es coordinada por un abogado inglés llamado Jeffrey Robertson, que tiene mucha experiencia en la defensa de derechos humanos y civiles, también después de las revelaciones del sitio web Intercept, también ha adjuntado nuevos hechos que corroboran la tesis de la persecución judicial al presidente Lula. Entonces, seguimos con esa expectativa que el Comité de Derechos Humanos pueda apreciarlo cuanto antes. Sabemos que los procesos judiciales internacionales son más lentos, pero porque hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha precisión en los fallos internacionales, pero tenemos la esperanza de que podamos... será una de las veces que el país va a ser condenado por desrespecho a los derechos humanos y civiles de una persona. si lograrmos el fallo favorable a Lula en el Comité de Derechos Humanos. Además de eso, hay muchas iniciativas internacionales. El Nobel de Paz de Argentina, el nuestro compañero, Pérez Esquivel. Pérez Esquivel, por su propia iniciativa, ha protocolado, indicado a la indicación de Lula como Nobel de Paz. Y eso fue una cosa muy, muy importante, porque no solamente como un reconocimiento a la inocencia de Lula, pero también por su trabajo por los derechos humanos no Brasil y en el mundo, de combate a la pobreza y de construcción de la paz en Brasil, América Latina y del gobierno del presidente Lula. Y esta indicación ha logrado muchas firmas por todo el mundo, más de 600 mil personas y personalidades intelectuales, juristas, rectores de universidades han firmado esta indicación, que también es una cosa que nos ayuda, porque es un reconocimiento internacional de Lula, lo que es muy importante también para la sociedad brasileña y también para mostrar al aparato judicial brasileño una opinión que no es la de los medios de comunicación corporativos mayoritarios en Brasil. Claro. Mónica, ya para cerrar y la última muy corta, imposible no preguntarle acerca de este escándalo que se dio en el día de hoy con respecto a un militar brasileño encontrado justamente con 39 kilos de cocaína que venía transportando junto con el presidente Bolsonaro. Y bueno, usted que está trabajando el tema de relaciones internacionales del PT, ¿cuál es la visión, un comentario sobre esto y cuál es la visión que está teniendo sobre la gira que está haciendo justamente Bolsonaro en Japón de cara al G20, ¿no? Sí, bueno, por primero yo gustaría de comentar que desde que Bolsonaro ha sido electo, parece que por sus posturas, sus discursos, sus iniciativas de armamento de la población y sus discursos, hay una especie de licencia, entre comillas, licencia para delinquir, licencia para matar, como es el proyecto anticrime, proyecto de ley de armamento de la población, que está por iniciativa del gobierno Bolsonaro en la Cámara de Diputados. Y eso es que explica cómo el absurdo de un militar del equipo de la presidencia de la República pueda transportar en el avión presidencial 39 kilos de cocaína. Es la certeza de la impunidad, la certidumbre de que no va a ser punido. Y es una vergüenza para nuestro país, es una vergüenza. Además, aliás, no es la primera vergüenza internacional que pasamos desde que ese presidente Bolsonaro ha tomado posesión en Brasil. Es apenas más una y nos constrange muito que nosso país, depois de anos gloriosos, internacionalmente falando, com Lula e Dilma, tendremos que passar essa vergonha deste governo ditatorial, autoritário e que temos hoje em Brasil. Mas sobre a rira internacional de Bolsonaro ha dito que es su gobierno será un gobierno que volverá a obedecer lo que el gobierno Trump de los Estados Unidos quiere. Es un retroceso muy grande y toda su política externa va en ese sentido, de destruir la participación brasileña en los organismos, en la construcción de los organismos multilaterales, de criticar la política externa altiva y activa que tuvimos em períodos anteriores, e essa rira provavelmente vá à G20 para encontrar-se com o presidente Trump e para ser política externa de submissão e anti-soberana de nosso país. É uma pena que a população e a sociedade brasileira tenha que passar por estes constrangimentos e por essas perdas internacionais, essas perdas de referência e de protagonismo que significa o governo Bolsonaro. Muchísimas gracias, Mónica, por esta larga entrevista, esta larga charla, la verdad, muy pero muy completa. Muchas gracias a usted. Disculpa si hablé mucho, es porque no, por favor. Como hablo mi portuñol, tengo que hablar más despacio. Gracias no, fue a usted. Absolutamente clara y muy completa. La verdad que muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hablábamos con Mónica Valente, quien es la secretaria de Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores. Larga charla, efectivamente, muy interesante, porque además en primera mano tenemos la posibilidad de que alguien nos explique, que además está encargada justamente de hacer eso hacia el público extranjero, cómo funcionó el tema de el juicio a Lula desde sus comienzos hasta hoy, es decir, de a poquito fuimos reconstruyendo, ¿no?, a partir de la palabra de ella, cómo se fueron desarrollando los diferentes habeas corpus, las diferentes injusticias inclusive que tuvo que sufrir Lula a partir de el trabajo que hizo la justicia en el Lavallato. Así que bueno, muy interesante. Mónica Valente, secretaria de Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores, y además esta perlita, ¿no?, esta cuestión que decíamos al final. De color vergonzoso. Increíble, ¿no? Esto, 39 kilos llevaba un militar que acompañaba a Bolsonaro hacia Osaka, Japón, a la cumbre del G20. 39 kilos de cocaína y lo encontraron. La verdad que impresionante. Efectivamente, yo a un par de periodistas de Italia, que inclusive me estuvieron escribiendo, me preguntaban, le decía, y mira, ya hasta ahora América Latina no tenía una gran fama en los últimos años con respecto a este tipo de cosas. Ahora, mami. Chao. Estamos complicadísimos. Vamos. Sí. Decime que para la música pusiste el tema de Eric Clapton. No me toca a mí. ¿No pusiste la cuestión? ¿Cocaine de Eric Clapton? No decidí yo. Este bloque fue pura y exclusivamente decisión del señor Lucio Carriga Olmo. Vamos entonces a escuchar al dúo de rap de Brasil, a Cidinho y Doca, con el rap de la felicidad. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus, DJ! Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer. Com tanta violência eu sinto medo de viver. Pois moro na favela e sou muito desrespeitado. A tristeza e alegria que caminham lado a lado. Eu faço uma oração para uma santa protetora, mas sou interrompida a tiros de metralhadora. Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela, o pobre é humilhado, esculachado na favela. Já não aguento mais essa onda de violência, só peço autoridade, um pouco mais de competência. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Diversão hoje em dia não podemos nem pensar, pois até lá nos bailes eles vêm nos humilhar. Ficar lá na praça que era tudo tão normal, agora virou moda violência no local. Pessoas inocentes que não tem nada a ver estão perdendo hoje o seu direito de viver. Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela, só vejo paisagem muito linda e muito bela. Vai pro exterior da favela, sente saudade. O gringo vem aqui e não conhece a realidade.

Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. L'Ombelico del Mondo, un programa de periodismo internacional. Bueno, y le ponemos un poco de cachengue a esta tarde fría de junio, esta tarde realmente particular. Lo decíamos en la apertura, un 26 de junio a nosotros nunca nos deja indiferentes, lo hemos charlado más de una vez, la cuestión, digamos, del aniversario, del 17 aniversario de lo que fue la masacre de Avellaneda. Ya empiezan a llegar, como decíamos al principio del programa, los compañeros y compañeras que allí estuvieron en el puente Puerredor, en la vigilia que todos los años se hace para pedir justicia y obviamente también para ayornar, actualizar, ¿no?, todos los reclamos que tienen su raíz en lo que sucedía en aquellos años, pero que siguen completamente vigentes y actuales. Nosotros, en cambio, nos vamos a girar junto con el presidente de la República Argentina. Hablamos del señor Mauricio Macri, que está viajando. Él también, no lo agarraron con cocaína a él, ¿no? Como por lo menos que se va como Bolsonaro. Uno nunca sabe, ¿vio? Estas cosas suelen pasar ya a esta altura. Pero que tengo entendido que el señor Macri está viajando hacia Osaka, Japón, ¿sí? A donde se va a celebrar el G20, sí, entre el 28 y el 29 de junio. También el señor Marcos Peña está en China en este momento, o debería estar en China, haciendo una serie de reuniones previas a lo que podría llegar a ser el bilateral entre Macri y Xi Jinping, justamente en Osaka. Se está moviendo la diplomacia argentina. ¿Quién mejor que el licenciado Francisco Castaño para desentrañar este tipo de movimientos? ¿Qué tenemos? Así es. En la escala previa a su arribo a Osaka, Japón, el presidente Macri viajó. Hoy miércoles llegó a la 1 de la mañana de aquí a Argentina, 11 horas local, porque hay 10 horas de diferencia. Llegó a Indonesia y se reunió allí en la capital, en Yakarta, con su par indonesio, Joko Widodo. Estuvo acompañado junto con una amplia comitiva, con su esposa Juliana Awada. Y básicamente, bueno, además de haber sido recibido en el Palacio Presidencial Bodor, y bueno, además de una audiencia, de un almuerzo protocolar que se da siempre, básicamente la intención del gobierno de Macri fue reafirmar las relaciones con Indonesia, unas relaciones muy, muy importantes en materia comercial, sobre todo ya que Argentina tiene actualmente 1.200 millones de dólares de superávit en el comercio con Indonesia, y bueno, básicamente tratar de profundizar la cuestión nuestra exportación de materias primas, ¿no?, como carne, genética bovina, frutas y, bueno, arroz, cuestiones puramente alimenticias. Y bueno, también en materia de tecnología, sobre todo en la cooperación en maquinaria agrícola y el mejoramiento genético y tanto de animales como de agricultura. Y bueno, en este caso, el presidente dijo, Macri dijo que la visita fue muy productiva y que la República de Indonesia representa una de las economías más dinámicas de Asia. Es una de las economías allí en la región con la que Argentina tiene uno de los mayores superávits. El mayor superávit el año pasado fue con Vietnam. Bueno, Indonesia se ubica muy por ahí, muy, muy cerca. Y dijo que es un socio comercial clave para el presente y para el futuro de Argentina. Luego de esta visita, que duró menos de un día, que fue una escala previa, como mencionaba, en este momento debe estar viajando a Osaka, Japón, porque estaría arribando a eso de las 8:30 de aquí de Argentina, aproximadamente las 8:30 allí en Japón, son 12 horas de diferencia. Hoy 8:30 de la noche. Exactamente, exactamente. Un ratito. Claro, sí, en una horita y media. Terminamos L'Ombelico y ya va aterrizando. Llega, claro. Así es, porque el viernes se va a realizar la primera interministerial allí del G20 en el Centro Internacional de Convenciones INTEX en Osaka, la primera sesión plenaria del G20 y el almuerzo de trabajo. Y bueno, está Duchovny ya allá. Sí, debería estar, debería haber llegado hace un par de días. Pasó por Nueva York, sí. Hablando de, bueno, tratando de convencer a los inversores de que Argentina se encuentra estable en estos, días. Y... Siempre pasa por Nueva York. Así ¿no? es. Bueno, pero a ver, perdón, hago un pequeño paréntesis. En estos días es el momento clave en el cual todos están tratando de convencer, antes que los votantes internos, a los inversores externos. El jueves, mañana, va a haber una reunión entre la Baña con el enviado para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, y luego va a haber la reunión, me parece, que es entre Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional, a donde se va a ver cuál va a ser el clima entre el principal candidato de la oposición y el fondo, que ya había declarado, ¿no? Christine Lagarde, recuerdan que había dicho, sería muy estúpido sí. abandonar Así lo que es. Estamos haciendo con Macri. Bueno, vamos a ver cuán estúpido puede llegar a seguir sosteniendo que es el Fondo Monetario luego de reunirse con Alberto Fernández. Todo esto, digamos, me parece que se está moviendo muy fuerte. Que Duchovne vaya a New York antes de ir a Osaka también pasa por ese tipo de cuestiones. Perdón. Sí, no, por favor. Y bueno, en su viaje a Osaka, Japón, en las reuniones del G20, se dice que al menos va a tener cinco reuniones. Una de ellas va a ser, obviamente, con su amigo personal, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no hubo muchos detalles sobre su ronda, sobre su encuentro bilateral, pero es probable que, como en toda la diplomacia de los últimos años... No, Venezuela, no sé. Sí. Yo pensé por el lado del biodiesel. Sí, y obviamente uno espera que Trump le brinde el apoyo a Macri en este comienzo de la carrera por una reelección. Y además seguramente estén hablando que el 18 de julio se va a realizar aquí en Argentina la cumbre de seguridad internacional sí. y terrorismo, por la cual va a venir el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, así que seguramente van a estar hablando, además de Venezuela, del tema de la seguridad regional y el terrorismo. Otro con el cual se pactó una reunión será Xi Jinping, el presidente de la República Popular de China. Muchos dicen que se van a estar cerrando cuestiones de construcción de una central nuclear aquí en Argentina, que empezaría a construirse a partir del 2022. Una cuestión que no deben haber visto la serie Chernobyl, que no es muy recomendable últimamente la energía nuclear por todos los riesgos que conlleva, pero bueno, en esta especie de búsqueda de inversiones, ¿no? Y de tratar de no quedar pegado a un lado de la vara, de este lado con Donald Trump, con Xi Jinping, esta aprehensión que tiene con el poder duro económico financiero de China, bueno, en este caso en la construcción de central nuclear. El único que hizo una visita de Estado, ¿no? A la República Argentina en el G20 pasado, Xi Jinping. Sí, se reunió con Theresa May en su momento también y con Donald Trump. Pero, ¿por qué decías el único? El único que hizo una visita de Estado formal, digamos. Sí, que inclusive se quedó después del G20. Terminó el G20 porque... Se quedó como una semana más. Claro, porque durante el G20, aquí en Buenos Aires el año pasado, prácticamente las reuniones que mantuvo China, Xi Jinping, fue con Estados Unidos, con Donald Trump, se acordarán ustedes, por la guerra comercial, que uno estima que volverán a reunirse bilateralmente junto con Donald Trump, ¿no? Así es. Bueno, también se estiman reuniones con Emmanuel Macron, con el presidente de Francia, con el presidente de España, Pedro Sánchez. Igual a Macron lo va a ver en París. Tengo entendido que a la vuelta, en lugar de hacer la vuelta larga hasta Argentina, va a pasar por París, se va a reunir con Macron y después sigue, ¿no? Mete un descansito al medio porque si no... Sí. Para mí, ¿sabés lo que va a hacer? Va a ir a preparar lo que va a ser la embajada de la Michetti si es que sale reelegido, porque ya se lo está prometiendo, y con lo mal que habla francés la Michetti, para mí la va a mandar un par de años para que se adecue. Exactamente, como premio, un par de años a París, porque viste que los ex vicepresidentes... En caso de reelección estás hablando. Claro, sí, los ex vicepresidentes, cuando son fieles, se los premia con embajadas, ¿no? Y se los manda a las embajadas más piola. Y lo van a mandar a ella, la van a mandar a París seguramente. Para mí va a ir a condicionar eso. Sí, muchos dicen que además con Emmanuel Macron y también con el presidente del Consejo de la Unión Europea, Donald Tusk, se van a reunir para tratar de cerrar un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, sobre todo porque los agricultores franceses son quienes ponen más trabas en el nivel de las negociaciones. Y bueno, entonces en este caso... previa a esta gira a la reunión del G20, pasó por Indonesia. El viernes y el sábado se van a reunir, se va a desarrollar así en Osaka la cumbre del G20. Muchos dicen que esta es la última gira internacional de Macri hasta las elecciones. En septiembre de este año, a fines de septiembre, como todos los años, se hace la sesión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hay que ver si efectivamente será este viernes y sábado la última gira internacional de Macri o si va a participar en septiembre. Claro. En su momento participó Michetti. Rompe la tarjeta, ¿no? Último viaje. Y habría que ver. Habría que ver quizá cómo sale en las PASO en agosto. Capaz que si le da un changüí para viajar. Pero bueno, estaremos viendo. Y la otra cuestión que quería tratar en materia de política exterior argentina fue una nueva sesión del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, que se dio el pasado lunes, en el cual se trató la cuestión Malvinas, allí que es una de las cuestiones de colonialismo que reconoce la Organización de las Naciones Unidas, por la cual llama a, en esta nueva sesión hubo una nueva resolución por parte del Comité de Colonización de las Naciones Unidas que insta a Argentina y al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales para solucionar pacíficamente la disputa de soberanía, de acuerdo siempre a las distintas resoluciones de las Naciones Unidas y a los intereses de los isleños, de la población de allí en Malvinas. Ya lo hemos hablado en reiteradas ocasiones de la política exterior de Mauricio Macri, del nuevo gobierno de Cambiemos hacia Malvinas. Hay una nota que pueden consultar, pueden leer, que se explica con mayor detalle en nuestra página ombelico.com.ar, que es Malvinas con Macri, transitando viejos caminos, en el cual hacemos un repaso un poco de la política exterior del gobierno de Macri hacia Malvinas y sus similitudes con la desarrollada durante las presidencias de Menem, sobre todo en la cuestión de la reapertura del paraguas de soberanía para obviar justamente la cuestión soberana de Malvinas y tratar distintas cuestiones, entre ellas comercio y navegación, ¿no? Sí, no, quería hacer un breve comentario acerca del G20, lo que se puede esperar. Tal vez era para el popurrí, pero como ya Fran, bueno, toca el tema, quería hacerlo ahora. En relación a dos informes que se conocieron, principalmente uno sobre, bueno, obviamente el G20 va a tratar todo lo que es el comercio, la relación entre Estados Unidos y China, la guerra comercial, etcétera. Y obviamente lo que está muy en juego es la OMC, algo que veníamos tratando hace bastante aquí en Lombrico del Mundo. La cuestión es que a mediados de mayo se conoció un documento de China en el que plantea cómo reformular la OMC. Dice, bueno, desde que nació la OMC, el comercio mundial se ha incrementado de 4 a 17 billones de dólares estadounidenses. Bueno, habla muy bien de la OMC y demás. Bastardea bastante el unilateralismo y el proteccionismo que está llevando hoy adelante un miembro determinado, dice el documento, no especifica bien. Todos sabemos quién es, ¿no? Todos sabemos que es Estados Unidos, sobre todo en el marco, esto también lo hemos comentado, que Estados Unidos viene bloqueando el órgano de apelaciones de la OMC, justamente al no dejar nombrar a sus miembros, lo cual significaría una crisis sin precedentes para el organismo, así dice el documento de China. Crisis que puede realmente terminar con la OMC en diciembre, en el caso de que no se nombren nuevos miembros. Y también habla de una serie de cuestiones que seguramente se van a tratar en la reunión, en el encuentro bilateral entre Xi Jinping y Donald Trump. Y particularmente habla China, dice, de regular las excepciones relativas a la seguridad nacional. Algo que está tocando ahí un punto sensible para Estados Unidos. Pensemos que todos los aranceles que impuso Estados Unidos durante todo este tiempo fueron en nombre de la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, bueno, China plantea regular a qué le vamos a llamar seguridad nacional dentro, sobre todo, de la OMC. Algo muy difícil que suceda, pero bueno, está sobre la mesa a partir de este documento que emitió China a mediados de mayo. Y por otro lado, algo que se rumorea también en Ginebra, que dice que en caso de que Estados Unidos no deje nombrar a los miembros del órgano de apelaciones, el órgano de apelaciones es un órgano central dentro del OMC, hay un proyecto que se está ahí barajando entre la Unión Europea, China, India, Japón y Sudáfrica, que sería un nuevo sistema de arbitraje del comercio internacional, dejando por fuera a Estados Unidos. Hay un proyecto europeo también. Exacto, ese proyecto que se rumorea es de la Unión Europea propiamente. Así que va a dar que hablar esta reunión del G20, sobre todo sobre estos temas sensibles que estamos tocando. Hay muchas cosas sobre el G20 que van a dar que hablar. México, por ejemplo, no va a participar López Obrador. No va a participar López Obrador, va a ir Ebrard, que es el canciller, pero eso también habla mucho a la clara. López Obrador dijo, no, en esas cosas todo se decide por arriba y al final no se decide nada. La verdad un poco de razón tiene, ¿no? Y sí, está en crisis el sistema en sí del multilateralismo a nivel internacional, y el G20 de Osaka va a ser uno de los el enésimo punto de discusión con respecto a todo eso. OMC, G20, Naciones Unidas. ¿Va a ser el G20 también del 5G? Toda la disputa. Y puede ser. Huawei. Lo que pasa es que no están dadas las condiciones para discutir en este momento en el G20. Es decir, vos podés decir, hay temas para ponernos de acuerdo. Miles. Hay de sobra. Ahora, nadie cree que ese sea un espacio potable para poder tomar definiciones concretas y serias. A lo sumo, alguna declaración, alguna definición, digamos, más técnica sobre una serie de cuestiones, pero después decisiones en serio ahí no se toman. Sí, y otra reunión importante va a ser también la de Bolsonaro con Xi Jinping. Sí. Bolsonaro que, bueno, bastardeó a China, que sí, ya está confirmada. Y bueno, Bolsonaro durante toda su campaña bastardeó a China diciendo que las inversiones chinas están copando Brasil. Bueno, ahora se va a reunir, obviamente, imaginamos que le hicieron dar el paso atrás a Bolsonaro de su retórica, ¿no? Bolsonaro se encuentra con China, India, Singapur, Arabia Saudita y mira, qué raro, no con Rusia. No se encuentra con Rusia Bolsonaro, porque tiene la reunión con lo que serían los BRICS, claro. China, India, debería estar Rusia, acá en la agenda que tengo acá no aparece, y aparece Arabia Saudita. Sí, me quiero esa foto, ojo. Sí. Quiero la foto entre MBS. Ben Salman y Bolsonaro. Así y, es. Mamita, la internacional de terror. Picante. Sí, picantísimo. Uno acusado de traficar cocaína y el otro de matar a opositor. Haber asesinado a un opositor. ¿Vamos al folclore? Sí, así es. Retomamos con Bruno Arias, este músico jujeño que es conocido, se ha hecho paso en los últimos años en el repertorio nacional. En este caso vamos con un bailecito Pachamama. Marrón, hembra sagrada del sol, dame tu luna de sal, Pachamama, dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio, déjame tu bendición, Pachamama, besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama, besa mis pies al andar. Bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama. Cuando me toque partir, quiero ser fiel en tu piel, me honra lo que me das, Pachamama. En un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré semillas de tu bondad, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Déjame tu bendición, Pachamama. Recibe mi corazón, Pachamama. Me honra lo que me da, Pachamama. Semilla de tu bondad, Pachamama. Me basta con tu calor, Pachamama. Ay, Pachamama. basada en hechos reales. De la Cinemateca del Ombelico, hoy te recomendamos Los Gritos del Silencio. El film cuenta el recorrido de tres periodistas en la Guerra de Vietnam, durante el bombardeo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y Camboya, y el posterior genocidio desatado por el régimen nacional del Pol Pot y los Jemeres Rojos entre 1975 y 1979. Se estima que en ambos hechos, casi 2 millones de camboyanos fueron asesinados. ombelico.com.ar. El sitio digital donde encontrarás toda la información y el análisis del periodismo internacional. ombelico.com.ar. Bueno, nos vamos hacia Centroamérica, ¿sí? Nos vamos muy rapidito como para comentar algo que los grandes medios de información a nivel internacional, la verdad, están omitiendo y no ya te creo. Empieza a parecer bastante pornográfico la omisión, en el sentido de que es muy fuerte el hecho de que todavía no hayamos visto, inclusive en los diarios argentinos, mención de lo que está sucediendo en este momento en Honduras, ¿sí? Porque ya se trata de prácticamente 2 meses de manifestaciones y represión por parte de la policía de Juan Orlando Hernández sobre los manifestantes que habían arrancado a partir de las movilizaciones del sector docente, del sector de los médicos hondureños, que rechazaban 2 decretos que en abril Juan Orlando Hernández había inoltrado, había pedido que el Parlamento aprobara, y que tenían que ver con una revisión y reestructuración de los servicios de educación y de salud en todo Honduras. Ahí es a donde los sindicatos vieron la posibilidad por parte del gobierno de privatizar, de empezar efectivamente a ir en contra del derecho a la salud y el derecho a la educación del pueblo hondureño, y empezaron una serie de manifestaciones que se fueron engrosando, que fueron transformándose en una gran bola de nieve, y que incluyeron luego otros gremios, otros sectores. Inclusive ahora, hace poco, a finales de mayo, se sumaron los policías, ¿sí? Cansados de ser enviados a reprimir a maestros y médicos, y además un sector realmente se oponía al hecho de que el Estado reprimiera tan violentamente las manifestaciones que se fueron dando alrededor de este tipo de protestas, se sumaron, ¿sí?, varios sectores en contra de las órdenes que sus superiores le venían dando. Lo mismo hicieron luego los transportistas, camioneros, que se encontraron frente a una enorme crisis distribución de la gasolina, y el gobierno de Juan Orlando Hernández no tuvo mejor idea que a partir de junio enviar el ejército a las calles de Tegucigalpa y del resto de Honduras para, según él, contener las manifestaciones. En realidad sabemos perfectamente que se trata de una represión lisa y llana. Juan Orlando Hernández, que no tiene un currículum muy limpio, que digamos. Para nada. Carga con 22 muertes, ¿sí?, durante las manifestaciones de noviembre de 2017, año en el cual él fue reelecto en el medio de un bochorno desde el punto de vista institucional, porque Juan Orlando Hernández se candidatea a la reelección a pesar de que la Constitución de Honduras lo prohíbe. Se presentó frente a la Corte Constitucional de Honduras, que inclusive en un fallo que recordamos, nosotros también lo hemos cubierto aquí en Los Pericos del Mundo, hemos charlado de aquel fallo que le permitió prácticamente volver a postularse a pesar de la prohibición explícita por parte de la Constitución a un segundo mandato presidencial en Honduras. Todo esto en función de tratar de sostener la gobernabilidad impunidad por parte de un sector de la política hondureña muy vinculado a los intereses estadounidenses. En este momento, por ejemplo, han llegado más de 300 soldados norteamericanos provenientes del Comando Sur de los Estados Unidos, supuestamente para ayudar en caso de catástrofe natural. Pero vos fíjate cómo 300 soldados van a llegar luego de 2 meses de desestabilización y de posibilidad inclusive de que... Bueno, che, un terremoto puede haber en cualquier momento. Nah, eso es increíble. Increíble. Sobre todo con el antecedente, decía, del asesinato de Berta Cáceres, en el que recuerdo haberme hecho una entrevista a una periodista corresponsal de The Guardian, que había juntado las pruebas para indicar que responsables del asesinato justamente del activista habían sido entrenados por fuerzas de Estados Unidos directamente. Es decir, el ejército de Estados Unidos entrenando a sicarios de las Fuerzas Armadas de Honduras para asesinar a la activista. Y un antecedente, con ese antecedente que envíen ahora estas tropas, es bueno, por lo menos tremebundo. Sí, a ver, un gobierno de Juan Orlando Hernández que tiene, se apoya mucho tanto en el ejército como en el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Un gobierno, me acuerdo que en el 2017 Orlando Hernández en plenas movilizaciones contra su nuevo mandato, que habían dejado más de 20 muertos, el gobierno de los Estados Unidos le entregó un fondo económico por su lucha por la defensa de los derechos humanos, justo en ese momento, ¿no? Nada más y nada menos que un hecho tan simbólico que ocurría en las grandes esferas de la política y la diplomacia bilateral y en las calles de Honduras, algo totalmente distinto. Y siguen en las calles de Honduras las movilizaciones. Esto decía al respecto Juan Orlando Hernández. Es muy claro que existe una vinculación entre actores fuera de las instituciones estatales relacionados con temas políticos, incidiendo en atacar la economía nacional y también generando estos brotes, estos problemas. Se tiene ya un nivel de identificación importante y se llegará a las últimas consecuencias para que se puedan judicializar los casos como corresponde. El ataque que está haciendo el gobierno de Honduras en contra de los líderes sociales y de los grupos que están saliendo a manifestarse en los últimos días es brutal. ¿Sí? Hay gente, yo voy viendo por redes sociales, gente vinculada a la Policía Nacional que publica las fotos de líderes sociales, de personas vinculadas al Partido Libre, por ejemplo, de Honduras, el partido de Manuel Zelaya, que era el presidente cuando justamente se dio el golpe de Estado el 28 de junio del año 2009, que nada, con scratches abiertos diciéndoles los vamos a agarrar, los vamos a judicializar o directamente los vamos a apalear hasta que dejen de llevar adelante estas manifestaciones. La situación es crítica e inclusive, como para poner un poco más de leña al fuego, Juan Orlando Hernández dio la orden hace 2 días de entrar adentro del campus de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ¿sí? Que es un gesto que desde lo simbólico y obviamente también desde lo concreto, porque los policías entraron y hirieron a algunos, inclusive de gravedad, a algunos estudiantes hondureños, pero desde lo simbólico ya es atravesar un límite realmente muy, pero muy duro para el pueblo de Honduras. Que el ejército se meta dentro de las universidades en toda América Latina es prácticamente visto como una declaración prácticamente de estado de sitio, ¿no? El propio país. Esa es la situación que está viviendo Honduras en este momento. El mandato de Juan Orlando Hernández va a continuar hasta el año 2020, si no sucede, 2022, si no sucede nada en el medio. Y obviamente hay muchos que ya están saliendo a las calles, ya no para frenar los decretos o para pedir reivindicaciones sociales, sino para pedir directamente su renuncia y su destitución. Así es. Sí, ayer también, la Defensa de la Salud, la Plataforma de Defensa de la Salud y Educación compareció ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU denunciando todos estos atropellos que estás comentando a los derechos humanos, asesinatos y demás que acabas de relatar. Así que también habrá que ver qué sucede en relación a este comisionado, ¿no?

volvió a estar en la boca de todos los medios de comunicación y de distintos gobiernos de todo el mundo, porque nada más y nada menos, el hecho más importante que ha ocurrido en los últimos días es, nada más y nada menos, el derribo de un dron por parte de Irán, un dron estadounidense. Como podemos imaginar, no es algo muy común que le ocurra a Estados Unidos, ¿no? Que le bombardeen y le derriben un dron que cuesta más de 100 millones de dólares y que es una pieza clave a la hora de la inteligencia y el espionaje. Lo cierto es que en un primer momento, a raíz de este acontecimiento, Donald Trump rápidamente salió a decir que Irán había cometido un error muy grave, que iba a pagar seguramente este error. Luego salió a decir, bueno, no, pudo haber sido un error humano el haber derribado un avión, el haber derribado un dron. Raro, ¿no? Que una persona active un sistema de autodefensa de forma errónea. Lo cierto es que Donald Trump intentó bajar un poco la tensión en ese momento, pero al día siguiente nos despertamos con dos noticias, la verdad que muy importantes y muy llamativas. Por un lado, Irán dijo públicamente, tuvimos en la mira a un avión de pasajeros estadounidense con 35 personas a bordo en la mira, que no derribamos porque había personas. Y Donald Trump dijo automáticamente después, nosotros estuvimos a punto de activar un ataque, un bombardeo sobre Irán en el que hubieran muerto 150 personas y que yo mismo, dijo Donald Trump, desactivé porque me parecía que era desproporcionada la respuesta de bombardear a Irán luego del derribo de un dron en el que no viajaba ningún civil, sino que era justamente un avión no tripulado. Qué reflexivo el señor Donald Trump. Sí, ¿no? Claro, además. No, pero después del fuego y furia de Corea del Norte, de así las es. Amenazas con Irán, ahora dice que 150 es desproporcionado. Sí, lo cierto es que queda claro que a lo largo de todo este aumento de tensiones, Donald Trump y Hassan Rouhani, el presidente iraní, vienen diciendo lo mismo. No queremos la guerra, pero si tenemos algún problema nos vamos a defender. Pero lo cierto es que Donald Trump ha intentado mostrarse mucho más tranquilo a la hora de estas tensiones con Irán, que por ejemplo sus asesores, como principalmente el asesor de seguridad nacional John Bolton o el secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo, que son dos personas mucho más proclives a la solución belicista, ¿no?, de estos asuntos. Por lo tanto, es increíble, pero Donald Trump aparece en estos momentos como el adulto, ¿no?, en esta relación bilateral que ya da tanto que hablar y que llama la atención de distintos medios de comunicación y de distintos gobiernos. Ayer Rusia confirmó que tiene evidencias, el secretario de Seguridad, evidencia acerca de que el derribo del dron efectivamente estaba en espacio aéreo iraní, así que vamos a ver si las muestra o no. Es llamativo que, por ejemplo, para todos aquellos que quieran entender lo que vamos a explicar a continuación, entren a nuestro Twitter, @umbelicom, porque el canciller iraní, Zarif, publicó en pleno siglo XXI, ¿no?, en el siglo de las comunicaciones, un dibujo hecho a mano de la región. Está muy bueno, del Estrecho de Hormuz. De la región en la que están delineadas las líneas territoriales. Ojo, el dron está muy bien hecho. No, el dron es una foto, ¿no? El dron es evidente. Es el verdadero. Ah, okay, okay, ahí no lo veía. El recorte de revisión que hacía de chico. Claro, claro. Es llamativo, está. Hay una foto donde se ve el agua territorial del Estrecho Hormuz, donde hay una línea roja. La línea roja es el límite territorial iraní. Y hay un punto. La zona económica exclusiva. Claro. Hay un punto negro en el medio, que es donde según Irán fue derribado el dron. ¿Qué dice Irán? Era nuestro territorio. Por lo tanto, es totalmente legítimo lo que hicimos. ¿Qué dice Estados Unidos? Eran aguas territoriales y lo que hicieron es ilegal. Por lo tanto, acá hay una disputa bilateral para saber quién estaba en lo cierto y quién no. También, como bien decía Juanchi, en las últimas horas se sumó Rusia, un aliado de Irán en este tablero internacional, y dijo, tenemos pruebas de que el dron estaba efectivamente en el suelo iraní. Pero lo cierto es que este aumento de tensiones continuó. Se prolongó a lo largo de todo el fin de semana con declaraciones de todo tipo, desde podemos llegar a tener una respuesta abrumadora y desastrosa para Irán por parte de algunos funcionarios estadounidenses, otras declaraciones muy fuertes por parte de funcionarios iraníes, pero también lo más importante que ocurrió en las últimas horas es que Donald Trump y los Estados Unidos sancionaron económicamente al líder supremo iraní. Estamos hablando de Ali Khamenei. Recordemos, el líder iraní es una figura que está por encima del presidente, que no es elegida democráticamente, que delinea la política nacional e internacional de Irán desde 1979. Y Donald Trump le impuso sanciones a Ali Khamenei y a algunas figuras de la Guardia Revolucionaria. Un acto que generó la respuesta del gobierno iraní, de Hassan Rouhani, que dijo a raíz de esto lo siguiente. Ninguna persona inteligente haría lo que están haciendo últimamente. Creo que hay una enorme frustración y confusión entre los dirigentes de la Casa Blanca. Sufren una enfermedad mental y, claro, no saben qué hacer. Sufren una enfermedad mental en la Casa Blanca. Nada más y nada menos. Un comentario de Hassan Rouhani que le valió la crítica de la comunidad médica de Irán, que le dijo, es una frase totalmente que no tiene nada que ver y que es una falta de respeto. Bueno, pero lo cierto es que lo que se están preguntando y lo que nos preguntamos, ¿no?, ante estas sanciones de Estados Unidos al líder supremo es, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Porque efectivamente no tiene ninguna consecuencia inmediata en la vida diaria iraní, más que ser un hecho simbólico de sancionar nada más y nada menos que al líder supremo del país. Pero lo cierto es que no va a tener una consecuencia seria para la economía iraní, como sí la tiene, por ejemplo, las sanciones que ya ha impuesto los Estados Unidos, que consiste básicamente en prohibir la venta de petróleo. Lo cierto es que ante estas sanciones de Estados Unidos, escuchamos a Hassan Rouhani, y Donald Trump volvió a responder, es decir, hasta el momento hay un combate, una batalla que perdura y se mantiene en lo retórico. Pero como venimos anunciando y diciendo, la comunidad internacional teme que explote cualquier conflicto mayor y más preocupante a través de o un error o ¿cómo se me fue la palabra? Desentendimiento. Un desentendimiento entre las partes que puede llegar a generar... Sí, un incidente, digamos, estúpido que pueda llegar a degenerar la situación, ¿no? Así es. Pero lo cierto es justamente que la actualidad iraní y estadounidense va a seguir dando que hablar, porque en las últimas horas también los medios de comunicación estadounidenses empiezan a hablar y a decir que las sanciones económicas a los Estados Unidos hacia Irán por parte de los Estados Unidos en los próximos días pueden incluir nada más y nada menos que al canciller iraní Javad Zarif, un hombre muy importante y que es el que estuvo a cargo de la negociación del acuerdo nuclear y que en su momento dijo... Él, por parte de Irán, y John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, fueron las dos personas más importantes en estas negociaciones. Zarif dijo públicamente en ese momento, he pasado más horas con John Kerry que con mi esposa en el último tiempo. Es un hombre, Zarif, muy, muy importante en Irán, es un hombre que es muy reconocido a nivel internacional por su capacidad en lo que tiene que ver con el ambiente diplomático, por lo cual... las sanciones de Estados Unidos hacia sus personas también van a dar que hablar para los medios de comunicación y para la tensión bilateral que existe entre ambos países. Nos vamos rápidamente, nos quedamos en la zona, pero nos vamos rápidamente a comentar lo que sucedió en Turquía. Así es, porque la verdad que es increíble lo que pasa en Turquía, en este gran país del Golfo de la región, básicamente en la ciudad de Estambul, la ciudad más grande del país, que es el centro político y económico, porque el opositor Ekrem İmamoğlu, estamos hablando de un hombre laico del Partido Republicano del Pueblo, un partido histórico de centroderecha, que en el último tiempo se ha mostrado mucho más centrista, que es el partido heredero de Mustafa Kemal Atatürk, que es el padre de la patria turco, podemos decir. Lo cierto es que estas elecciones se habían realizado el pasado 31 de marzo y las había ganado el señor İmamoğlu por unas 2 milésimas de diferencia con el candidato del oficialismo. Estamos hablando del ex primer ministro Binil Yildirim, que en ese momento, ante la victoria opositora, el gobierno y especialmente Erdogan habían exigido la repetición de las elecciones por una supuesta denuncia de fraude. Lo cierto es que la justicia, que es muy proclive al gobierno turco, vamos a decirlo, decidió y falló a favor del gobierno nacional y las elecciones se volvieron a realizar este último domingo. Volvió a ganar Imamoglu, pero con un 9% de diferencia con Yildirim, por lo cual aumentó considerablemente esta diferencia. Imamoglu llegó hasta el 54% de los votos, ganó en 29 de los 39 distritos de Estambul. Es una victoria categórica que pone en apuros y en aprietos al gobierno nacional de Erdogan, porque Estambul es una ciudad que hace 25 años está bajo gobierno islámico. De la AKP. El gobierno de Erdogan, el propio Erdogan salió de Estambul, fue alcalde de Estambul, por lo cual es una de las principales ciudades del país. Y de esta manera las cinco ciudades más importantes de toda Turquía están en manos de la oposición, algo que no es para nada menor. Y otro dato, dos datos más. El gobierno de... hay una frase famosa en Turquía que siempre decimos, quien gobierna Estambul, gobierna Turquía. Por lo tanto, la actualidad de Turquía le está provocando más de un dolor de cabeza a Erdogan, un hombre que desde el año 2002 nunca perdió una elección. Es decir, no perdió estas elecciones directamente el domingo, pero su partido, su delegado, su delfín, en unas elecciones que fueron municipales, pero que se presentaron como nacionales, es una derrota y sin duda una derrota muy dura para Erdogan y sin dudas también va a tener consecuencias para el gobierno nacional de Turquía. ¿Nos vamos a Irán con la música? Sí, vamos a escuchar a la mujer que es conocida como la Madonna de Persia. Wow. A Gugush, una mujer muy conocida en Irán que... hasta hace unos años, no tengo ahora el dato confirmado de la actualidad, hasta hace unos años tenía prohibido cantar en Irán porque las mujeres no pueden cantar en la República Islámica de Irán desde la revolución de 1979. Por lo tanto, es muy conocida por cantar en otros países de la región y porque una gran parte de su público iraní viaja a estos países a verla cantar. Así que vamos a escuchar a Gugush con Behesht. از این بیراه یه تردید از این بمبست می ترسم من از حسی که بین ما هنوزم هست می ترسم ته این منم مثل تو میدونم نگو باید برید از عشق نمیتونیم برگردیم نرچیم از تو این بمبست منم میدونم این احساس نباید باشه اما هست Este tema que estamos escuchando justamente de esta cantante cuenta la historia nada más y nada menos que de un matrimonio. Se puede ver el video oficial en YouTube es un matrimonio entre en la imagen se ve a una mujer que recibe una propuesta de casamiento y a lo largo de todo el video se cuenta la historia de esta, justamente esta historia de amor, y al final la gran sorpresa que vivió Irán con la publicación de este video oficial es que es una propuesta de amor hecha por una mujer. Por lo tanto, la historia de amor es sobre dos mujeres, algo que en la República Islámica de Irán el matrimonio entre personas, entre el matrimonio igualitario, como lo conocemos en Argentina, está prohibido, por lo cual también este tema en la región es conocido por esta historia. برگردیم نرد چیم از تو این بمبست منم میدونم این احساس نباید باشه اما هست. L'Ombelico del Mondo, un programa de periodismo internacional. Bueno, este es el momento final prácticamente del Ombelico del Mundo. Ya se viene Ciudad Resiliente, acá en el aire de Radionauta FM 106.3. Nosotros dedicamos estos últimos 10 minutitos a analizar lo que nos ha quedado en el tintero y lo que es la agenda de cara a los próximos días. Esta vez voy a arrancar yo y voy a comentar el hecho de que este domingo va a haber un día muy importante en la República Oriental del Uruguay. Así va a haber primarias entre todos los partidos, son tres los principales partidos que se van a disputar la presidencia en las elecciones del 27 de octubre y hay una, bueno, no digo que una lucha muy fuerte porque los números son bastante contundentes, pero sí puede llegar a haber sorpresas en dos de los partidos, principalmente los dos partidos con más chances. El Frente Amplio, que presenta cuatro candidatos y que tiene como particularidad el hecho de que renueva por completo su dirigencia, ya que ni Tabaré Vázquez, ni el Pepe Mujica, ni Danilo Astori van a estar presentándose en el ámbito de estas primarias, pero sí tejen y manejen, como es obvio, ¿no?, la cuestión por detrás, ¿no?, de quiénes son los candidatos que cada uno va a sostener. El que tiene más chance, el que en la previa se convertiría en el candidato a presidente del Frente Amplio, es el señor Daniel Martínez, quien fue intendente de la ciudad de Montevideo por el Frente Amplio y quien podría llegar a dar el batacazo y quedarse justamente con esa nómina. Es la única mujer candidata a la presidencia del Uruguay, Carolina Cose, quien fue ministra de la energía y de minería del Uruguay bajo el gobierno de Tabaré Vázquez. Luego vienen Mario Vergara, expresidente del Banco Central, y Oscar Andrade, que es la candidatura más de izquierda que tiene en este momento el Frente Amplio en sus primarias. Por el lado, en cambio, del Partido Nacional, los blancos, como se le dicen, o los pitucos, como le decía un querido poeta del otro lado del charco, hay dos candidatos con chances. Aparentemente todo ya estaría relativamente cerrado, pero no se sabe muy bien qué es lo que puede llegar a pasar con los votos del domingo, porque el señor Lacalle Pou, ya viejo conocido histórico de la política, una familia vinculada a la historia de la derecha uruguaya, debería... ¿Los Bush de Uruguay? Algo así, podría ser, sí, algo así. Debería quedarse con la nómina candidato a presidente, pero hay un personaje que es quizás el más disruptivo de toda la política uruguaya en los últimos, por lo menos, 30 años, diría yo, que es el señor Sartori. Sartori es un empresario multimillonario, es yerno de un magnate, un oligarca ruso, vivió toda su vida, o casi toda su vida, en Europa, entre Mónaco y el Reino Unido. Es el el principal accionista, por ejemplo, del equipo inglés, el Sunderland, es un tipo que vive en el jet set mundial y que aparentemente en 2019 se puso la celeste, agarró un mate, se lo puso abajo del brazo, cayó a Uruguay y dice: yo soy más uruguayo Uruguay que todos no los más. Uruguayos, vamos la celeste y vótenme para ser su próximo presidente. Sí. Tiene un 28% de los votos y en la interna del Partido Nacional, que no es nada despreciable. La calle Pou está alrededor del 50%, casi lo dobla. Pero nunca se sabe. Es muy peligroso porque inclusive sus propios compañeros del Partido Nacional lo denunciaron por pagar a redes sociales, a medios, para difundir noticias falsas sobre sus contrincantes. Le hicieron una denuncia sus propios compañeros de partido. Además, otro de los graves problemas que tiene Sartori es que no conoce nada de la política uruguaya. Él mismo dijo que él jamás en su vida votó en el Uruguay, que no tiene absolutamente ningún conocimiento de política y, sin embargo, aparentemente se presenta obviamente como la renovación de la historia política del Uruguay y es uno de los que tiene chances efectivamente de convertirse en un candidato. Ahora, si vamos a los números de las encuestas ya llegado a la presidencia, hoy el Frente Amplio está abajo y está abajo unos 10 puntos. ¿Por qué? Porque se iría a primera vuelta, ¿sí?, con tres partidos, Colorados, Blancos y Frente Amplio como principales partidos. Quedarían Frente Amplio y los Blancos y el Partido Nacional en una segunda vuelta que se realizaría luego en noviembre y el 24 de noviembre y que efectivamente en ese caso el Frente Amplio pierde. ¿Sí? O sea, todas las encuestadoras dan ganadora a una posible rejunte de la derecha si no es Sartori el candidato a presidente de los Blancos. Porque si Sartori es el candidato a presidente de los Blancos, es muy probable que el voto vaya, en cambio, al Frente Amplio. Claramente. ¿Sí? Y el otro dato de la jornada electoral de Uruguay, no de este domingo, sino de las elecciones generales, que van a ser el 20 de octubre, sí. el 27 de octubre, perdón, el mismo día que en la República Argentina. Exactamente. Eso era lo que me había quedado en el tintero para comentar. El señor Juan Ignacio Arechaga, ¿tiene algo para contar? Dos cositas. Una, lo que ya veníamos hablando acerca del G20, todo lo que se viene a partir de este viernes. Dos cosas que no mencionamos. Una es la posible reunión entre Trump y Putin, donde se va a estar hablando seguramente todos estos temas acerca de Medio Oriente que ha mencionado y analizado Lucio. Y bueno, y por otro lado, la muy significativa nueva reunión entre Trump y Xi Jinping. Eso como gran panorama para el G20 que va a estar lindo para analizar. Y por otro lado, noticias que vienen desde Alemania, porque ha habido un nuevo debate nacional con una fuerte preocupación sobre la violencia extrema que se está empezando a aumentar en Alemania en relación a que hoy se conoció al asesino de Walter Lübcke, un político encontrado el 2 de junio con un tiro en la cabeza, político de la Unión Demócrata Cristiana, un partido más bien de derecha, pero que sin embargo este político tenía ciertas aperturas por el tema de los refugiados. Bueno, han encontrado al asesino, es Stefan Ernst, un hombre de 45 años, ligado a la ultraderecha alemana, ligado al neonazismo alemán. Sin embargo, la fiscalía dijo que no cierra la investigación y que hablan tal vez de algún posible cómplice que ha tenido este sujeto neonazi, que ya se encuentra preso. Francisco Castaño. Además de estar atentos a lo que pase en Osaka con la participación de Macri en el G20, mencionar que me había quedado en el tintero que en la participación de Foré allí en Nueva York, luego de lo que fue el Comité de Descolonización de la ONU y el tratamiento de Malvinas, también se hizo un acto conmemorativo a 25 años del atentado de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, que ahora el 18 de julio del mes que viene se van a cumplir 25 años del atentado. Y estemos atentos a lo que será la participación de Macri. Estará llegando cerca de las 9 y participará dentro de la troika, como habíamos mencionado, por haber sido quien organizó el G20 el año pasado. Lucio Garrigolmo. El Brexit nos quedó en el tintero. Porque Un temita. Lo cuento medio rápido. Quedan dos competidores nada más para ser el próximo primer ministro del Reino Unido. Estamos hablando de Boris Johnson, el Donald Trump británico, y Jeremy Hunt, el canciller británico en estos momentos. Son los únicos dos contendientes que quedan en camino para ser el próximo primer ministro, que será anunciado y confirmado el próximo 23 de julio. Recordemos, más de 120.000 afiliados al Partido Conservador están votando a través de diferentes formatos y a través de distintos votos enviados entre estos dos candidatos para saber quién va a ser el próximo primer ministro. Las expectativas, lo que más se espera es que gane Boris Johnson para esta contienda, para ser nada más y nada menos que el próximo primer ministro del país. Bueno, esto ha sido todo para esta edición de El Ombelico del Mundo. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana a partir de las 18 horas. Muchísimas gracias a Tamara Camparo, que ha estado detrás de la operación técnica. Y los dejamos con la gente de Ciudad Resiliente, que ya están acá, emponchados, como debe ser, como nosotros también vamos a hacer a partir de salir de aquí. Y nos volvemos a escuchar el próximo miércoles a partir de las 18 horas. Chau. ¡A bailar! ¡Huelva, huelva, huelva, huelva! ¡Ay, la mamá! ¡Ay, la mamá! We'll be right back.